Piolín en Fuera de la Dieta. $5.95 la yarda. Canario especial y jaula $19.50. Lindo soy, muy hermoso y lindo soy. Un canario lindo y amarillo, qué lindo soy. Creo que he visto un lindo gatito. Lo vi. Vi a un lindo gatito. Paquetería. Correo. Trajes de baño franceses. ¿Qué voy a hacer? ¡Qué criatura tan inocente! Te diré lo que haremos. Jugaremos sándwich. ¡Sándwich! ¡Qué emocionante! ¿Cómo se juega? Primero te colocas en esta rebanada de pan. Luego yo te cubro con la otra rebanada, así. ¿Qué hago ahora, gatito? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡No es pies! ¿Qué dijiste, gatito? ¿Qué dijiste? ¡No te escuché! ¡Uy! ¡No me gusta este juego! ¡Ven aquí, pequeño canario mañoso! ¡Uy! ¡Eres un gatito malo! ¡Eso es lo que eres! ¿Quieres dar un paseo, gatito? ¡Sótano! ¡Ay, pobre lindo gatito! ¡Se cayó! ¡Ay! ¡Venta de sombreros! Casa de muñecas. ¡Oh! Algo me dice que ese lindo gatito está por aquí. ¡Uy! Thank you. canarios quedan fuera de mi lista. Ese le cayó muy mal a mi estómago. ¡Eso es todo, amigos!